excepción de la que usan los modernos. La actual preponderancia del occidente presenta una correspondencia harto significativa con el fin. Donde volvemos a jugar a... Este es el punto por donde se pone el sol. Lo más grave, agrega Genón, es que los occidentales están encantados con su civilización. Y no añoran para nada. Están encantados con su decadencia, están encandilados por el mito del progreso indefinido. La cosa quizá más extraordinaria, dice, es la pretensión de hacer de esta civilización anormal el tipo mismo de todas las civilizaciones, de considerarla como la civilización por excelencia, o directamente como la única que merece este nombre. A esta ilusión y como complemento de la misma, se acompaña la creencia en el progreso, considerado de un modo no menos absoluto, e identificado naturalmente en su esencia al desarrollo material que absorbe toda la actividad de los occidentales modernos. Es curioso constatar cómo algunas ideas, por poco que correspondan sin duda a las tendencias generales de un ambiente y de una época, llegan a propagarse y a exponerse rápidamente. Tal es el caso de las ideas de civilización y de progreso que tanta gente cree ingenuamente universales y necesarias cuando en realidad son de recentísima invención. Por tanto, él dice, estas dos ideas de civilización y progreso con la que se llena la boca el hombre de hoy, muy asociadas entre sí, son, dice, de ahora, son del siglo XVIII, es decir, son justamente de la época que vio nacer el materialismo y, por tanto, reduce la civilización a la materia y el progreso al avance técnico, como los soñadores socialistas del comienzos del siglo XIX. Sin duda, dice, el progreso y la civilización con mayúscula pueden hacer un excelente efecto en algunas frases tan vacías como declamatorias. Estas dos palabras tienen una función muy importante en el arsenal de fórmulas de la que se sirven los dirigentes contemporáneos en sus discursos ante el pueblo para atraer los votos, sin lo cual la mentalidad moderna no podría mantenerse por largo tiempo. A este propósito, creemos que nunca se ha advertido la analogía, por otra parte evidente, entre la acción de un orador y la de un hipnotizador, que es semejante a la de un domador también, dice. Señalemos este estudio a la atención de los psicólogos. Ciertamente, en mayor o menor medida, el poder de las palabras se ha ejercido en otras épocas, pero aquello de lo que se tiene ejemplo es esta gigantesca alucinación colectiva, por efecto de la cual toda una parte de la humanidad confunde las más vanas quimeras por realidades incontestables. Y entre estos ídolos de la mentalidad moderna, los que estamos denunciando son quizás los más perniciosos de todos. Pone también Genón la traición de los intelectuales católicos, y que eso todavía agrava la situación de nuestro tiempo. Y así entonces va a, en el sentido de Genón, y vayamos terminando ya esta primera conferencia, se va a establecer una oposición frontal entre las civilizaciones tradicionales que según él todavía perduran en Oriente y la pseudo-civilización del Occidente. De modo que por un lado ahora tenemos todas las civilizaciones que han permanecido fieles al espíritu tradicional, las orientales, y por otro una civilización realmente antitradicional, la occidental moderna. En el Oriente tenemos el Extremo Oriente, China; el Medio Oriente, India; el Cercano Oriente, el Islam. Esas son las principales tres, y luego en Occidente la Edad Media, pero esta no existe más. Y por eso dice, sobre este punto hay que insistir, la oposición entre Oriente y Occidente no tenía razón de ser cuando en Occidente también había civilizaciones tradicionales, solo tiene razón de ser cuando se trata principalmente del occidente moderno, pues dicha oposición es mucho más entre dos espíritus que entre dos entidades geográficas definidas con mayor o menor nitidez. Más aún, Occidente, agrega, con su complejo de superioridad, se ha convertido en invasora de las civilizaciones orientales y está llevando ahí el confort y la materia y el pragmatismo y el racionalismo y destruyendo también esas civilizaciones del Oriente. Pues bien, todo este proceso de Occidente lo resume él en una palabra, o mejor no el proceso, sino el estado en que está el Occidente actual, lo resume en una palabra que he puesto en el programa, con la cual termino esta primera parte, que es Kali Yuga, una palabra típicamente genoniana, siguiendo una doctrina hindú según la cual el ciclo humano, o las edades del mundo, digamos, son cuatro, que comienza en una época primordial, excelente, edad de oro, luego va decayendo, una edad de plata, luego una edad de bronce y finalmente una edad de hierro. Actualmente nos encontramos en esta cuarta edad, la Kali Yuga, o edad sombría, en la cual estamos ya, dice, desde hace más de 6.000 años. O sea, para él, la Kali Yuga es muy larga. La Edad Media fue como una erupción excelente dentro de esta Kali Yuga, pero este gran proceso para él empieza ya con los griegos, con la decadencia de los griegos. Bien, no vamos a entrar en ese tema, pero me interesa señalar que para él, la Edad Moderna, contra todos estos orgullosos hombres de Occidente que se llenan la boca con el pragmatismo y con la técnica y eso, es una edad sombría, no es la edad madura, es una edad sombría. Sin duda, dice, nos preguntaremos por qué el desarrollo cíclico debe cumplirse en sentido descendente, yendo de lo superior a lo inferior, porque toda la gente habla del progreso indefinido, cada vez vamos progresando, ahora somos mejores que en la época de las cavernas. En cambio, va a decir que cada vez vamos decayendo, que al principio fue una sociedad perfecta, digamos, vamos de lo superior a lo inferior, lo cual dice evidentemente es la negación misma de la idea del progreso tal cual la entienden los modernos. Lo que ocurre es que el desarrollo de toda manifestación implica forzosamente un alejamiento cada vez mayor del principio de origen. Como dicho desarrollo parte del punto más elevado, tiende necesariamente a caer con aceleración hasta encontrar un punto de detención, una materialización en este caso progresiva, que es la que señala nuestro tiempo. Y después vendría, esto no sé sobre qué base, una especie de eterno retorno, una vuelta a una época de oro. Esto lo digo en general. Bien, entonces, resumiendo, dice, hay una palabra venerada por el Renacimiento, y con esto resumo y termino, y que de antemano resumió todo el programa de la civilización moderna, esa palabra es humanismo. En efecto, se trataba de reducir todo a proporciones puramente humanas, de hacer abstracción de todo principio de orden superior y podría decirse simbólicamente de alejarse del cielo sobre pretexto de conquistar la tierra. Los griegos, cuyo ejemplo se invocaba en el Renacimiento, jamás habían llegado tan lejos en ese sentido, ni siquiera en la época de su máxima decadencia intelectual. El humanismo era ya una primera forma de lo que ha llegado a ser el laicismo contemporáneo, y al querer colocar todo a la medida del hombre, tomado como fin en sí mismo, se ha terminado por descender de etapa en etapa al nivel de lo que él tiene de más inferior, y por no abrigar casi otra preocupación que no sea la de buscar satisfacer las necesidades inherentes al aspecto material de su naturaleza, búsqueda muy ilusoria por otra parte, pues siempre crea más necesidades artificiales de las que pueden satisfacerse. ¿Llegará el mundo moderno al pie de esta pendiente fatal? ¿O bien, como sucedió con la decadencia del mundo greco-latino, se producirá otra vez más un nuevo reordenamiento antes de que haya llegado al fondo del abismo hacia el cual se arrastra? Parece muy posible que ya no puede detenerse a mitad de camino y que según todas las indicaciones que dan las doctrinas tradicionales, hemos entrado de verdad en la fase final del Kali Yuga, en el periodo más sombrío de esta edad sombría, en este estado de disolución del cual ya no es posible salir más que por un cataclismo, porque lo que ahora se precisa no es ya una sencilla reparación, sino una renovación total. El desorden y la confusión reinan en todos los terrenos y han llegado a un punto que supera con creces todo lo visto hasta ahora y partiendo de Occidente amenazan hoy con invadir el mundo entero. Es lo que el Evangelio llama la abominación de la desolación. He aquí, dice, a grandes rasgos y reducida a lo esencial, la verdadera explicación del mundo moderno. Vamos a descansar un ratito aquí y luego seguiré con la segunda parte. Los que no tengan programa, ahí conviene que tengan porque van siguiendo punto por punto lo que yo digo.